siendo la función de María Santísima en la Iglesia el llevarnos a Cristo, ¿no? Y siendo la Eucaristía, como dice la Lumen Gentium, la fuente y la cima de toda la vida cristiana, entonces ciertamente se desprende de ahí que nuestra Madre Santísima tiene que estar presente de alguna manera particular durante nuestra comunión eucarística, porque si no, justamente la función principal no la haría en el momento en que se da Cristo, ¿no? Y siendo lo suyo el llevarnos a Cristo, ¿no? Por eso es que la Eucaristía tiene un lugar central en la pastoral de San Luis María Griñón de Montfort, es decir, en ese proceso de llevar las almas, ¿no?, hacia Dios a través de la Virgen Santísima. Y hace referencia a esto, por eso, en su tratado de la verdadera devoción. Dice así en el número 90: la devoción a la Sagrada Comunión y la devoción a la Santísima Virgen son entre las devociones lo que el oro y la plata entre los metales. No solo en el sentido, entonces, de que son las dos devociones principales, sino incluso también el hecho de que hay una relación entre una y otra. Y por eso el momento solemnísimo de la perfecta consagración a Jesús por María que propone él se da también durante la Eucaristía, según precisas indicaciones que deja San Luis María. En el número 231 dice lo siguiente: al concluir las tres semanas de preparación, ¿no?, se confesarán y comulgarán con la intención de entregarse a Jesucristo en calidad de esclavos de amor por las manos de María. Y después de la comunión, que procurarán hacer según el método que expondré más adelante, la comunión según un método particular que él propone, recitarán la fórmula de consagración que también hallarán más adelante. Es conveniente que la escriban o la hagan escribir si no está impresa y la firmen ese mismo día. Por lo tanto, entonces, San Luis María hace referencia a esto, ¿no?, a un método particular que propone él para comulgar, ¿no?, como parte de esa devoción a la Virgen Santísima, y haciéndolo también a través de una fórmula de consagración. Esta fórmula de consagración a la que hace referencia aquí no se encuentra en el tratado, no se sabe por qué. Quizá porque se perdió o porque en realidad no tuvo tiempo de escribirla, porque murió imprevistamente, o por otros motivos, que los cuales no se puede de hecho determinar cuál de ellos haya sido, ¿no? El hecho que no se encuentra, él hace referencia y más adelante va a estar eso y eso no está, pero sí el método al que hace referencia, ese se encuentra bajo un titulito que aparece en el manuscrito de San Luis María. Dice: manera de practicar esta devoción en la Santa Comunión. Manera de practicar la devoción a la Virgen en la Santa Comunión, ¿no? Y que ciertamente es de alguna manera la cumbre de la práctica, ¿no?, de toda la doctrina que se encuentra en el tratado. ¿Por qué? Cumbre de la práctica porque se juntan precisamente esos dos elementos fundamentales. El hecho de que la devoción a la Virgen, como veíamos en los puntos que vimos, se ordena a darnos a Jesucristo, a hacernos penetrar en la verdad sobre Jesucristo, en el pleno conocimiento de Jesucristo y en el reinado de Jesucristo sobre las almas y el mundo, ¿no? A eso se ordena la devoción de la Virgen, porque esa es la función que tiene la Virgen. Esa es la función, que la misión y la función que Dios le ha asignado, ¿no? El encarnar a Jesucristo, que Jesucristo se encarne diariamente en cada corazón, y que a través de eso ella engendre hijos para Dios Padre y engendre hijos en unión con el Espíritu Santo, ¿no? Hijos en unión con Jesucristo. Y por eso entonces, en este momento, que es el momento de la comunión, el momento de mayor intimidad, de mayor unión, ¿no?, incluso física, con Jesucristo, evidentemente que esa función de la Virgen es donde debe llegar a la cumbre, ¿no? Por eso es que, como decía, él propone un método sumamente sencillo, por otra parte, pero que a pesar de su sencillez, muchas veces nosotros no lo practicamos, no lo hacemos, ¿no? No quiere decir eso que nuestras comuniones sean malas, ni que sean incompletas, ni mucho menos. Pero vaya a saber cuántas gracias obtendríamos Si unimos a nuestro contacto con Jesucristo, precisamente esa relación con la Virgen Santísima, ¿no? Más como decía en los puntos anteriores, nosotros que de una manera particular nos queremos ligar o nos hemos ligado a la Virgen Santísima con un cuarto voto, y no con un cuarto voto de esclavitud mariana cualquiera que podría ser así, sino incluso explícitamente decimos siguiendo la espiritualidad de San Luis María, por lo tanto entonces siguiendo esto que propone él, ¿no? Nuestra unión con Jesús en el momento de la comunión, y nosotros después podríamos extenderlo esto análogamente a nuestra relación eucarística, o sea, la adoración al Santísimo, nuestra devoción eucarística en las visitas que hacemos, tiene que ser hecha de alguna manera a través de la Virgen Santísima y con ayuda de ella y con intervención particular de ella. Para esto, San Luis María propone en esa parte final del Tratado de la Verdadera Devoción una relación particular que él establece en los tres momentos de la comunión: antes de la comunión, durante la comunión y después de la comunión, ¿no? En primer lugar, antes de la comunión. Antes de la comunión, o sea, como preparación, quizás unos instantes, porque es el momento de silencio que tenemos mientras vamos acercándonos a comulgar, silencio interior, ¿no? En esos momentos, San Luis María dice que ese es el momento en que debemos renovar nuestra consagración a María Santísima y pedir, justamente por eso la renovamos, pedirle a ella que nos ayude a recibir dignamente a Jesucristo. El momento de renovar la consagración. Dice así en el número 266: renueva tu consagración diciendo: soy todo tuyo, María, y cuanto tengo es tuyo. No pone más nada, porque evidentemente, como le decía, son instantes, son breves instantes, ¿eh? Continúa: suplica a esta bondadosa madre que te preste su corazón para recibir en él a su hijo con sus propias disposiciones, las de ella. Al denotar cuánto importa la gloria de su hijo, que no entre en un corazón tan manchado e inconstante como el tuyo, que no dejaría de menoscabar su gloria y hasta llegaría a apartarse de él, pero que si ella quiere venir a morar en ti para recibir a su hijo, puede hacerlo, por el dominio que tiene sobre los corazones. Recuerden que hablamos de ese dominio particular que Dios le ha asignado, sin el cual no podría ejercer su misión. Y que su hijo será bien recibido por ella, sin mancha ni peligro de ser rechazado. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Son palabras de la Sagrada Escritura. Dile con absoluta confianza que todos los bienes que le has dado valen poco para honrarla, pero que por la Sagrada Comunión quieres hacerle el mismo obsequio que le hizo el Padre Eterno, obsequio que la honrará más que si le dieses todos los bienes del mundo. Fíjense cómo mezcla aquí los movimientos. Mezcla los movimientos, ¿no? Uno se consagra a la Virgen para poder comulgar mejor, porque de esa manera uno le pide a ella que venga a poner sus propias, al estar ella presente espiritualmente por el afecto en nuestro corazón y por nuestra pertenencia, como digo, jurídica, si nos hemos consagrado por voto, y afectiva, cuando le entregamos el amor a ella, que venga a estar presente de alguna manera y con sus disposiciones comulgar, y por otra parte, nosotros le ofrecemos honrarla a ella de la manera más perfecta que podemos hacerlo. Hasta ahora lo que le hemos dado, todo lo nuestro, no vale nada. Pero en este intercambio que se da ahora en nuestro corazón, recuerden que San Luis María ha hablado en el tratado de ese lo que él llama, siguiendo los textos patrísticos, el maravilloso intercambio, que es en María, ¿no? En María nosotros nos hacemos imitadores de Cristo y Cristo se encarna en nosotros. Pero ahora es en nuestro corazón. En nuestro corazón ella viene para honrar a su Hijo, para darnos sus disposiciones, porque es la única manera digna de honrar a Jesucristo, y nosotros le podemos ofrecer a ella el mismo don que le dio en la encarnación Dios Padre. Dios Padre le dio a Jesucristo, le dio el Verbo, para que sea hijo suyo. Si ella está en nuestro corazón cuando yo comulgo, ahora le puedo yo ofrecer a ella lo más digno que tengo, que es a Jesucristo cuando Jesucristo viene a mí. Entonces, el doble movimiento que se da en nuestro corazón. Dile finalmente que Jesús, que la ama en forma excepcional, desea todavía complacerse y descansar en ella, aunque sea en tu alma, más sucia y pobre que el establo de Belén, en donde Jesús se dignó nacer, porque allí estaba ella. Se dignó nacer allí porque allí estaba ella. ¿No? Pídele su corazón con estas tiernas palabras: tú eres mi todo, oh María, préstame tu corazón. ¿No? Jesucristo quiere entonces descansar en María Santísima. Para eso le pedimos a ella que venga realmente a estar presente en nuestro corazón en el momento en que Jesucristo va a entrar, de modo que no descanse en nosotros, sino que descanse en ella, de modo tal que Él quiera venir a nosotros, no por lo que nosotros somos, que somos tan poco, sino porque está ella presente, como se dignó, dice, entrar en el establo de Belén, no por la dignidad del establo, que no tenía ninguna, sino por estar presente María Santísima en él, ¿no? Y esto es lo previo, evidentemente, como le decía, esto es más bien disposiciones afectivas y con el poco tiempo que lo permite la preparación para la comunión, que a veces puede ser la preparación para la misa más que la preparación en la, para el mismo acto de comunión, ¿no? Pero que ciertamente nosotros de alguna manera tenemos que ver si al menos alguna relación ponemos entre mis comuniones o incluso, digamos, nuestro culto eucarístico y la Virgen Santísima. Para eso nos hemos preparado precisamente siguiendo esto, ¿no? Siguiendo esta espiritualidad hemos querido consagrarnos bajo voto. Entonces, y para esto para San Luis María no es una devoción más, sino que para él esto es fundamental. Y esta es la cumbre de ese trato con Jesucristo y con la Virgen Santísima que tiene quien sigue su método. En segundo lugar, durante la comunión. En el momento de la comunión, San Luis María vuelve a hacer una referencia trinitaria, como ya vimos anteriormente, que un par de veces lo hacía entonces al mostrar lo que es la Virgen dentro del plan de Dios, ¿no? Que cada comunión, evidentemente, nosotros nos unimos a Jesucristo y realmente con una presencia particular, una acción particular de la Santísima Trinidad. Pero también en la comunión hace una expresa referencia a María Santísima, ¿no? Cuando empieza a hablar entonces qué es lo que hay, cómo hay que hablar con la Santísima Trinidad en el momento de la comunión, ¿no? Habla con el Padre, con el Espíritu Santo, con el Hijo. Entonces, al hacer referencia al Hijo, vuelve a meter al tema de la Madre. Dice: al Hijo le dirás que no eres digno de recibirle a causa de tus palabras inútiles y malas y de tu infidelidad en su servicio, pero que no obstante le suplicas. Bueno, hago una aclaración sobre esto. San Luis María ciertamente reacciona contra todo el jansenismo. Es uno de los grandes luchadores contra el jansenismo. Y la devoción a la Virgen es uno de los antídotos que preservaron a tantas almas o rescataron a muchas otras del problema del jansenismo. Por eso, ciertamente que estos textos no hay que leerlos en el sentido de que San Luis María insiste en que no somos nada, que no valemos nada, que somos suciedad y nada más, sino hay que entenderlo en el sentido de la desproporción. Es en el mismo sentido en que cuando Jesucristo, tenemos los textos evangélicos, dice que no odia a su padre o a su madre más que a mi odio, ahí no significa en el sentido actual nuestro odio, aborrecimiento, desprecio, rechazo, sino significa menosprecio, amar menos. Es el sentido bíblico. Quien no ama menos a su padre que a mí, no es digno de mí. No quiere decir entonces uno no debe amar, o que debe, por el contrario, odiar. Jesucristo enseña todo lo contrario de eso, entonces hay que entenderlo bien. De la misma manera, estos textos, donde, como vimos en el anterior y acabamos de leer en este, San Luis María insiste en nuestra vileza, nuestra indignidad, todo se refiere a la desproporción. Tan grande es Dios, tan puro es Dios, que nuestra santidad, nuestra pureza, incluso siendo participado de nuestras virtudes, son nada. Son nada. Evidentemente que yo puedo invitar a alguien a una casa y tener mi casa lo más ordenada, lo mejor pintada, lo más limpia posible, y lo mismo si esta persona es alguien tan grande, es el Papa o quien sea, uno va a decir, viene acá, esto realmente es una cosa totalmente indigna de recibir a alguien, pero no significa entonces que mi casa ni esté limpia, ni sea digna de ser habitada, pero hay una desproporción con la dignidad de quien viene. Entonces, por eso muchas veces recalca las tintas sobre estos aspectos, pero en este sentido deben ser tomados, ¿no? Bueno, entonces repito de vuelta esto, ¿no? Al hijo le dirás que no eres digno de recibirle a causa de tus palabras inútiles y malas y de tu infidelidad en su servicio, pero que no obstante le suplicas tenga piedad de ti, que le introducirás en la casa de su propia madre, que es también tuya. O sea, al estar unido a la Virgen Santísima, yo le introduzco a Jesucristo dentro de la casa de su propia madre. Porque ahora, mi corazón no es el mío, es el de ella. Por la consagración se realiza eso. Simplemente por la devoción verdadera a la Virgen Santísima. Más todavía cuando incluso he hecho un intercambio total donde yo le he entregado mi corazón para que no sea ya el mío, sino que sea el de ella el que maneje mis afectos. Por lo tanto, entonces, introducimos a Jesucristo en el corazón de su madre. Y dice, y dile, ¿no? Y que no le dejarás partir hasta que venga a habitar en ella, en su madre, que está presente en nosotros. Dile que no confías lo más mínimo en tus méritos, ni en tus fuerzas y preparación, sino en los de María, tu querida madre, que por muy pecador, te atreves a acercarte a su santidad, apoyado y adornado con los méritos y virtudes de la Santísima Virgen. Realmente adornado nosotros con los méritos, ¿eh? Por eso le podemos pedir que mire eso, y que goce en nuestro corazón, porque está adornado con los méritos de la Virgen Santísima, y porque realmente cuando entra en nuestro corazón, si realmente nosotros nos unimos a la Virgen Santísima, Jesucristo entra en el corazón de su madre. Y la Virgen Santísima quiere eso. No estamos hablando de forma puramente metafórica, y con palabras lindas, pero que no responden a una realidad. Finalmente, después de la comunión, ¿no? Después de la comunión, fundamentalmente, San Luis María insiste en este hecho, ¿no? Es la Virgen Santísima quien adora a Jesucristo. Nos enseña a hacerlo y ella lo adora estando presente en nuestro corazón. Dice así, en el número 271, después de la Sagrada Comunión, estando recogido interiormente y cerrados los ojos, introducirás a Jesucristo en el corazón de María, se lo entregarás a su madre, quien lo recibirá con amor, lo tratará como él lo merece, lo adorará con todo su ser, lo amará perfectamente, lo abrazará estrechamente y le rendirá en espíritu y verdad muchos obsequios que desconocemos a causa de nuestras espesas tinieblas. O bien, distintas opciones, o bien te mantendrás profundamente humillado dentro de ti mismo en presencia de Jesús que mora en María, o bien permanecerás como el esclavo a la puerta del palacio del rey, quien dialoga con la reina, ¿no? Y aquí es el momento de las grandes peticiones, ¿no? Y todo entonces lo que han sido los grandes temas que ha ido desarrollando San Luis María en el Tratado de la Verdadera Devoción, los pone aquí como las peticiones, el momento de pedir, porque es el momento en que nuestras peticiones son fuertes. Nuestras peticiones son fuertes, ¿no? O donde nosotros somos fuertes para pedir, porque Jesucristo está en nosotros, porque está recibiendo la adoración de la Virgen, porque estamos adornados con el mismo corazón de la Virgen. Entonces empieza a pedir. ¿De qué cosa hay que pedir? El reino de Cristo y la divina sabiduría. O bien pedirás tú mismo a Jesús, en unión con María, la llegada de su reino a la tierra por medio de su Santísima Madre. Hemos dicho, lo dijimos en los puntos anteriores, ¿no? La función de la Virgen es hacer reinar a Jesucristo y que el reino de Jesucristo realmente se extienda sobre la tierra. ¿Pedimos eso nosotros? Bueno, es el momento de pedirlo, es esto, ¿no? O pedirás la divina sabiduría, o el amor divino, o el perdón de tus pecados, o alguna otra gracia, pero siempre por María y en María, diciendo, mientras fijas los ojos en tu miseria, no mire, Señor, mis pecados, sino las virtudes y méritos de María. Es finalmente también el momento de dejar obrar a la Virgen Santísima en nuestro corazón. Ella, si es verdaderamente para nosotros reina de los corazones, tiene que tener evidentemente un reinado, ¿no? Señala San Luis María, dice, hay mil pensamientos más que el Espíritu Santo sugiere y te sugerirá también a ti si eres de verdad hombre interior, mortificado y fiel a la excelente y sublime devoción que acabo de enseñarte. Las tres condiciones, ¿no? Interior, mortificado y fiel a esta devoción. En definitiva, fiel a esta relación con la Virgen en el momento, digamos, de nuestra unión con Jesucristo, ¿no? Pero acuérdate de que cuanto más permitas a María obrar en tu comunión, tanto más glorificado será Jesucristo. Permitir a la Virgen que actúe en nuestra comunión. Esto para San Luis María ciertamente es muy importante. Y como les decía, incluso es la cumbre de la práctica de la consagración, al menos en esta aplicación concreta, pero es la cumbre porque es la que une todo lo que ha motivado la consagración, que es el hecho de que Jesucristo reine en los corazones, ¿no? Y en nuestra relación con ese corazón de Jesucristo. Por eso pidamos a la Virgen Santísima de que si ya hacemos esto, podamos seguir creciendo en esta línea, ¿no es cierto?, de nuestra relación con la Virgen y con su Hijo Jesucristo, especialmente en nuestra devoción eucarística. Y si no lo hemos hecho, que aprovechemos realmente este camino tan hermoso y tan rico y fructífero que nos ha propuesto este santo.